enciendo la radio, busco en el dial de esta guitarra una canción más, como un niño con sus juguetes, como un niño con zapatos nuevos, como un tonto con un lápiz, como un niño con un caramelo, y olvidar lo que me tuerce el gesto, y olvidar lo que echo de menos, olvidar que queda poco tiempo, olvidar lo negro que lo tenemos. Se pasa la vida, se pasa volando, se pasa y ni te das cuenta, y al final que es lo que quedará, la misma puta pregunta sin respuesta. Una canción más, una canción más, respuesta sin pregunta, entre el siempre y el nunca, entre el todo y la nada, lo que empieza y lo que acaba. Una canción más, una canción más, una canción más, tan solo una canción.